¿Desde qué año se viste de negro en un sepelio? Desde el año 1990. Menos. Desde el 80. Menos. Del 70. Menos. Del 60. Menos. 50. Menos. 20. Muchos, muchos menos. Desde el año primero. Luego en el segundo, del tercero, ¿desde cuándo? Desde cuarto. ¿Desde qué año? ¿Mil qué? 1990. Menos. Menos de 1900. 1800. Menos. 1700. Menos. 1600. Más. 1665. Más. Más. 1687. Más. 1679. Más. 1700. ¡No, más! ¡1600! ¡Estoy subiendo! 1662. Más. 1665. Más. 1668. Más. 1699. Más. Menos. Menos. 1666. Dijiste 99. Menos. 68. 99. Menos. 1690. ¿90 y qué? 8. 90. Menos. 97. Menos. 96. Menos. 95. Menos. 94. ¡Correcto! Construye. El miedo es solo miedo. ¿Qué va a pasar mañana? pasar mañana. Federal y el Estado de México se verán afectadas por la destrucción del suministro.